Hablando de incertidumbres, alguien que nos trae certezas, vamos a saludar hoy lunes al señor Carlos Heller, que está al otro lado de la línea y lo incorporamos al pase. Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estamos? Bien, bien, bien. A ver, imagino... Roberto, dijiste, hablando de incertidumbre, vamos a hablar con Heller, digo, uy. No, el hombre que trae las certezas, dije. Bueno, a ver, imagino que trabajando... Carlos, imagino que trabajando duro y parejo con el tema del impuesto a las altas rentas, hay mucha gente inquieta con eso. La verdad es que yo no sé por qué tanto. Las veces que ha salido a vos a aclarar a quién puede llegar a afectar, siempre hablaste del 1% de la población. ¿Qué es lo que crees que sucede alrededor de este debate? A ver, no sé si hay tanta gente inquieta por eso, o hay algunos inquietos por eso que tratan de que mucha gente se inquiete. Está bien, está bien. Puede ser más así, ¿no? Sí, tenés razón. Claro, porque el problema es exactamente el contrario. Vos fijate, estaba leyendo el informe del Banco Mundial, que hoy reflejan los medios, y que en realidad lo que ponen es, por ejemplo, el Diario de la Nación titula: el Banco Mundial pronosticó que la economía argentina caerá un 5,2% este año. Desde luego, pues explican que es un problema de toda la región y demás. Pero cuando uno después lee el informe, dice: tanto para la Argentina como para otros países de América Latina, la crisis sanitaria llega en un mal momento. Los gobiernos de la región carecen de la caja fiscal necesaria para poder sostener las economías locales. Estados Unidos, por caso, ya implementó un colchón equivalente a más de 20% del PBI a través de un paquete de estímulo fiscal y un megaplan de préstamos impulsado por la Reserva Fiscal. Muchos países de América Latina y el Caribe se enfrentarán a esta crisis con un espacio fiscal acotado. El mayor nivel de informalidad hace que sea más difícil llegar a todos los hogares y proteger todas las fuentes de empleo, advirtió el organismo respecto de las economías en negro. Muchos hogares viven al día y carecen de recursos para enfrentar los aislamientos y cuarentenas necesarios para contener la propagación de la epidemia. Muchos también dependen de remesas en rápido descenso. Para ayudar a los más vulnerables a sobrellevar estas dificultades económicas, los actuales programas de protección y asistencia social deben ampliarse rápidamente, así también como su cobertura, agregó el banco. Es decir, todos somos conscientes de que estamos frente a una amenaza gravísima a la vida de mucha gente, y al mismo tiempo de que una de las cosas que hacen falta para morigerar esa amenaza son recursos. Y todos sabemos que la Argentina no los tiene. No los tenía antes de empezar la crisis. Y no los tenía por las políticas que se implementaron todos estos años: el desfinanciamiento del Estado, el vaciamiento del Estado, la destrucción de lo público. Y de pronto viene esta demanda lógica, porque el único que lo puede hacer es el Estado, de que el Estado tiene que proveer de más hospitales, de más camas, de más respiradores, de más barbijos, que tiene que hacer llegar comida a los barrios carenciados donde viven los sectores más vulnerables, y la lista es infinita, es infinita. Bueno, aparecen entonces quienes quieren resolver el problema subestimando la vida y levantando, flexibilizando la cuarentena. El gobierno privilegia claramente, y creo que con acierto, con firmeza, con tranquilidad, la prioridad del cuidado de la vida, y eso necesita recursos. Y bueno, y nosotros estamos trabajando para ver si podemos arribar un poco de los recursos que hacen falta, porque ni por asomo se me ocurre que lo que nosotros estamos pensando pueda tener una magnitud que resuelva los problemas de recursos que necesita el Estado Nacional, las provincias, los municipios, para enfrentar esta crisis. Es un aporte, un alivio también. Y hemos dicho desde el día uno que nosotros estamos pensando en una franja de la sociedad que tiene recursos, que tiene patrimonio, que tiene alto poder adquisitivo, y que, como vengo diciendo, para que se entienda, nadie va a ser menos millonario después que tenga que pagar ese impuesto. Creo que con eso digo todo claro. Yo no quiero dar cifras y no las voy a dar hasta que no las tenga, y no las tengo porque lo más difícil es tener bases de datos. Yo escuchaba ayer a un legislador, creo que de la ciudad, decir, bueno, si hay 400.000 millones de dólares de argentinos en el exterior, si se graba eso, ya está resuelto el problema. Y eso es engañar a la gente, porque para grabar tenés que tener los sujetos grabables. Vos podés hacer muchas denuncias políticas de cosas que hay que hacer, que habría que hacer, que están mal, pero cuando tenés que aplicar un gravamen y hacer una ley, es sobre los sujetos identificados, sobre los bienes declarados, sobre las ganancias declaradas. No lo podés hacer sobre lo que está oculto en los paraísos fiscales. Eso requiere, en todo caso, habría que hacerlo, claro que habría que hacerlo, pero eso requiere otro tipo de decisiones de otros niveles y de otras esferas que nos superan. Para eso tendría que intervenir el G20, por ejemplo, tomando una decisión drástica, teniendo en cuenta que todos esos paraísos, que no son paraísos sino guaridas, están en sus territorios, podrían fácilmente ponerle fin. Pero bueno, hay muchos intereses en juego para que eso suceda. Así que en eso estamos trabajando. El día uno que hablamos del tema, yo dije, hacia fines de la semana que viene vamos a tener un proyecto y vamos a cumplir. Hacia fines de la semana que viene, vamos a tener un proyecto. Bien. Carlos, Pablo te saluda. Vuelvo un cachito al falso dilema entre la economía y la salud. Dijo algo Axel Kicillof en el fin de semana que me pareció sumamente interesante y que creo, te pregunto, que se comprueba en los casos en los que efectivamente los países o algunos países decidieron subestimar la pandemia y darle rienda suelta a la actividad económica. Incluso esos países están teniendo un deterioro económico formidable y además le suman el deterioro en salud de su población, digamos, pero nadie zafa de la restricción económica, ¿me equivoco? No te equivocas. Lo que pasa es que hay muchos inventores de soluciones fáciles. Y entonces vos decís, salgamos a trabajar como si esto fuera la solución del problema. Ojalá y se pudiera, desde todo punto de vista. ¿Vos creés que la gente quiere estar guardada? ¿Quién quiere estar en esa situación? Lo que sucede es que está demostrado que, como dijo el otro día el presidente que le había dicho Pedro Kahn, este es un virus que no viene hacia vos, sino que vos vas hacia el virus. Sí. Sí, porque no vuela. El riesgo está justamente en cuando te acercás y tenés contacto con alguien que, aún sin saberlo, es portador del virus. Porque la cosa, yo no voy a hacer, no voy a meter en los temas médicos, pero lo que leo, y creo que cada vez está más claro, es que hay mucho más gente infectada sin síntomas que con síntomas. Y los que no tienen síntomas no sufren ellos, pero contagian como los que tienen síntomas. Y entonces eso es lo más riesgoso que tiene, que es el tema de la proximidad, de tocarse. Por eso en las cosas que se están flexibilizando, como la atención bancaria, porque se llegó a una conclusión que yo creo que acertada de que hace falta que el sistema financiero tenga un poquito más de fluidez porque es un sistema comunicante de toda la actividad económica, de toda la actividad en general, además, porque si no, no se puede hacer nada. Las recomendaciones fundamentales tienen que ver con la distancia, tienen que ver con, por ejemplo, nosotros vamos a proveer a todos nuestros empleados que van a los que van a atender a partir de hoy de máscaras de acrílico, para que tengan la protección necesaria, y hemos adoptado una enorme cantidad de medidas, digamos, sanitarias, y se va a hacer con turnos, y los turnos están suficientemente espaciados para evitar que se produzcan aglomeraciones. Y si todos colaboran y entienden, y no aparecen los vivos que dicen, uy, voy a ver, igual a mí me van a atender, y no se produce el que se equivocó de día y va cuando no tiene que ir, y todo lo demás, seguramente podrá mejorarse el servicio sin aumentar el riesgo. Pero hay que tomar un montón de precauciones enormes. Y hay actividades que no se pueden hacer de esta manera, o se están haciendo, porque así funcionan, por ejemplo, los comercios que proveen alimentos y cosas por el claro. estilo. También con la gente afuera entrando poquitos, es todo un problema. Ahora, ¿cómo se resuelve el transporte público? Para que no, el grueso de la gente va a trabajar en transporte público. El que iba con transporte público por razones de economía, porque no quería pagar estacionamiento, peaje, todo eso se le ha liberado. Hay mucho más gente que podrá usar si tiene su transporte individual, y eso acotará los riesgos, pero el riesgo sigue estando en la proximidad. El mayor riesgo es la proximidad. Si todos pudiéramos estar a 2 metros del otro y lavarnos la mano cada rato, y no cada vez que tocamos algo ir a lavarnos las manos antes de tocarnos la cara, seguramente el riesgo de contagio se achicaría muchísimo. Claro. Carlos, ¿qué tal? Marcos te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué haces, Marcos? Pensaba en el tema de la proximidad, ¿no? Pero digo, en términos políticos, uno ve que hay dos modelos de la misma oposición, quizá unos, los que están gestionando, Jorge Macri, Rodríguez Larreta, por supuesto, que parecen estar muy articulados con el oficialismo, y otros, Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo, que parece que funcionan más como una oposición poco constructiva. Pensando en el proyecto, pensando en unos debates legislativos necesarios quizá para lo que viene, ¿cómo te parece que va a ser esa relación con la oposición en el Congreso, en diputados? ¿Vos decís alrededor de este tema? Sí, alrededor de este tema, claro, sí, por supuesto. Mira, yo todavía he hablado con algunos diputados que no son de nuestro espacio, y en general encuentro comprensión y acompañamiento. La gente también pregunta porque no sabe, bueno, le podés poder acompañamiento a alguien cuando no le decís quiero que le pedís que te apoye. Es cierto, claro. Pero dando estas explicaciones mismas que estoy dando aquí en esta conversación, de a dónde apuntábamos, en general encuentro que se comprende y que hay disposición a acompañar. Yo espero que esto no se discuta en términos de oficialismo oposición, y que se entienda que hace falta recursos, y que esos recursos son vidas que se van a salvar a través de alivios que se van a dar. No se puede solo hacer la lista de las necesidades. Digamos que es una manera como mínimo insuficiente de plantear cualquier tema, hacer el listado de necesidades y no decir con qué recursos se atiende, porque cada necesidad es un recurso, todas. Si vos decís vamos a vemos que la ciudad toma la decisión de los tapabocas, obligatorio el uso de tapabocas en la ciudad. Eso hay que proveerlo. Es decir, hay mucha gente que lo puede hacer por su cuenta, y haya mucha otra gente, se lo tenés que dar. Claro. Porque si no, no lo va a tener, no lo puede tener. En realidad está más preocupado por lo que tiene que poner dentro de la boca que por taparse la boca. Carlos, te llevo a una preguntita sobre el tema de diputados. Cualquier tipo de impuestos de estas características se tiene que debatir en el Congreso. ¿Cómo piensa sesionar el Congreso? ¿Hay algún proyecto en marcha en relación a eso? No te puedo contestar con precisión, pero te puedo decir que el Congreso, la Cámara de Diputados, viene haciendo reuniones virtuales de comisiones. Se hicieron varias la semana pasada. También que se está instrumentando un sistema de firma digital que permite justamente firmar un despacho o emitir un voto a distancia. Es decir, llegado el momento, me imagino que se van a instrumentar este tipo de sistemas a través del cual a distancia se puede sesionar. Hoy la tecnología brinda posibilidades que antes no existían. O se buscarán recintos lo suficientemente grandes como para que se pueda estar en un ámbito cuidando la distancia. Esto igual es mucho más complejo porque son lugares que hay que entrar y que hay que salir y que hay que llegar y que hay que subir por el ascensor y tiene sus complejidades para reunir núcleos grandes como es por ejemplo la Cámara de Diputados, 257 diputados, más la gente imprescindible para que eso funcione. Porque no es que pones una pieza y entra a los 257, hace falta una cantidad de acompañamientos profesionales para que eso pueda desarrollarse con normalidad. La otra, si yo no me equivoco, yo lo dije varias veces porque lo vi, pero no estoy seguro si es para sancionar leyes o es para debatir. Pero yo he visto, por ejemplo, alguna vez en televisión, o más de una vez, al Parlamento Español, España es un país parlamentario, donde el presidente está, y están los presidentes de las bancadas. Sí. Y se ve que los presidentes de las bancadas han acordado que tienen el voto de sus miembros. Y entonces, en definitiva, exponen los bloques y con eso se adoptan las reglas, las leyes. Y quizá haya que modificar el reglamento, ¿no? Perfecto el sistema, yo diría que sí, que es imperfecto, porque muchas veces los bloques no votan en bloques, pero que también es absolutamente anormal la situación en la que tenemos que vivir y que estamos viviendo, y que entonces hay que asumir cuestiones creativas que permitan avanzar. Así y uno imagina además, Carlos, que no va a haber planteos de nulidad. Los bloques son quienes estarán pensando en estas alternativas. Me imagino, Carlos, que tampoco va a haber un planteo de nulidades de la misma manera que lo hay habitualmente, porque si no, ahí sí sería muy muy complicado, ¿no? Bueno, no te lo puedo responder, Pablo. Yo diría, me imagino igual que vos. Porque es como todo, mirá, cuando hablamos del proyecto, aparecen voces que te dicen, pero enseguida te van a decir que esto es inconstitucional. Bueno, yo digo, pero me gustaría ver quién va a animarse a fallar que una cosa como esta es inconstitucional en el marco de esta emergencia, porque ¿qué cosa se puede analizar con parámetros previos? ¿Cuál de las cosas se puede analizar con parámetros previos? Entonces, no hay elementos que pueden quedar rígidos y decir, no se puede porque la constitucionalidad... Yo digo, ¿querés que te lea todos los artículos de la Constitución que habla de la obligación del Estado de proteger a las personas? de cuidar a las personas, de garantizarles vivienda, salud, educación, cuántos derechos tenemos constitucionalmente garantizados todos los ciudadanos, y esos derechos no están garantizados. Entonces, ¿cómo medidas destinadas a garantizar esos derechos no garantizados podrían ser tildados así ligeramente de no constitucionales? Sí, claro. Sería una barbaridad, me parece. No creo que pase, la verdad que no creo que pase. O sea que yo creo que cuando tengamos el proyecto va a haber más consenso que los ruidos que se han generado. Creo que muchos ruidos se han generado porque han aparecido algunos proyectos truchos, sí, y algunos otros proyectos individuales de algún legislador que con todo derecho, porque esa es la vía legislativa, puede presentar proyectos, y entonces algunos medios los toman como el proyecto y empiezan a agitar las aguas y generan debates alrededor de premisas falsas. Pero me parece que cuando estemos discutiendo lo que hay que discutir, vamos a tener más consensos que disensos. Carlos, te mando un abrazo grande, volvemos a charlar mañana. Chao, hasta mañana. Hasta mañana, era Carlos Heller aquí en el pase entre una mañana de esta de Pablito Caruso y Caballero de Día. Él mencionaba, Carlos, al final, y esto es bueno aclararlo, ¿no? El proyecto anda dando vueltas por ahí, es un proyecto o preproyecto, es el de Juan Carlos Alderete, ¿no? De la CCC, o el que era líder de la corriente clasista y combativa, que se cortó con un proyecto personal, pues ese a título individual no representa ni al bloque y tampoco es particularmente el que está analizando o tratando allí de desarrollando Carlos Heller, por iniciativa también de Máximo Kirchner, digo, ¿no? El presidente del bloque.